y muy buena renovación a Carlos Lindo, que es un excelente profesional, un tipo que conoce como nadie las divisiones formativas. Para mí, el que más sabe en el básquetbol de los chicos de la República Argentina, en formativas, y me parece que le va a sacar un rédito grande San Lorenzo de Almagro a la renovación por dos temporadas de Carlos Duro. Mañana recordamos que vamos a las 10 de la mañana. 10 de la mañana porque hay tenis en la pantalla de Tennis Sport, don Santiago Ortega. Así es, se juega la semifinal del Challenger de Tigre, pero uno contra uno tendrá su hora habitual de los sábados, un poco más temprano nada más. Y a quien sí, ya señor. Tenemos en línea es Alejandro Silly, Fabi. Hablamos con Alejandro, ¿cómo te va? Ale, ¿qué decís? Buen día. Santiago y Fabián te saludan, ¿cómo andás? Hola, hola, buen día. Bien, bien, acá andamos esperando. Raro, ¿no? Sí, porque la verdad que no me pasó nunca. Pero 15, 16 temporadas que estoy jugando al básquet profesional, no me había pasado nunca. Y bueno, entiendo que son las reglas del juego y que puede llegar a pasar, que se buscan estas cosas a veces en los equipos para intentar mejorarlo. Entiendo que puede pasar. Así que bueno, esperando dar vuelta a la página y a seguir en esto. Claro, porque además siempre sos un jugador rendidor, un jugador que arma grupos, un jugador que se brinda, independientemente si son mejores o peores, el que venga, no estamos hablando de eso, ¿no? Y decían así, capitán, ¿te esperabas y intuías que podía pasar por el corte? No esperaba el corte. La verdad que no esperaba el cambio en el equipo. Si te ponía a pensar antes del partido que perdemos con Obra acá de local, nosotros estábamos peleando junto con Regate y Concordia ese segundo puesto. Creo que no era una mala temporada por lo que es nuestra zona. Imagínate, Quinza, Olímpico, La Unión, Libertad mismo, Atenas, que son todos equipos que están quedando por debajo de lo que habíamos hecho nosotros. Obviamente las expectativas son muy altas y nosotros hasta ese momento lo estamos cumpliendo. Esta última gira se perdieron partidos que no teníamos que perder. Ese partido con Obra que se nos escapó, creo yo, por más mérito nuestro acá en casa de lo que hizo Obra. Entonces creo que todo eso pesó. No esperaba el corte en el equipo, no me esperaba el corte porque la verdad que intenté a lo largo de la temporada hacer lo que me pedía o lo que veía yo mejor para el equipo. Ofensivamente no tenía mucho y intenté hacerlo lo que mejor pude y defensivamente creo que no estuve tan mal. La verdad que se me chocó un poco, pero entiendo que puede pasar. Claro. Y cuando te comunicaron el corte, ¿qué te lo dijo Ariel, Caballazo, los dos juntos? Ariel, ¿qué te lo manifestaron? Ariel, me junté ayer, fue bien frontal, directo, me dijo que quería otro tipo de jugador con otras características. Y bueno, no, me parece bien que se manejen así de forma frontal. No sé, puedo compartir o no. Pero entiendo que son cosas que pueden pasar dentro de la competencia. Entiendo que no estoy exento de eso, ¿sí? Por ahí, por ser la primera vez y ya medio de grande, no sabía cómo tomarlo o no sé todavía cómo los paso a seguir, pero bueno, también a esta altura es difícil meterte en la liga. Faltan 14 partidos, 13 partidos algunos clubes, algunos con alguno más, pero ya estamos en el último mes y medio de competencia para algunos clubes. No es fácil, muchos equipos ya agotaron cambios, algunos equipos ya están armados, no van a recambiar, entonces no es fácil insertarse en el mercado como si estuviéramos en enero, en diciembre, donde por ahí hay otras oportunidades. Entonces, ahí esperando a ver si sale algo para seguir en competencia. Va a salir de Nueva Argentina, está cerquita, dale. Y hay un par de interesados. El tema es que los tiempos, yo estoy acá con mi familia y la tengo que sacar allá de Córdoba. Mi nena empezó el jardín hace unos días, la tengo que llevar a Paraná, trasladarla. Y entiendo que los tiempos y la necesidad del equipo no son igual a las mías. Yo necesito unos días para trasladar a toda la familia a Paraná y que se arraiguen ahí y salir este último mes y medio a solo a donde sea. Entonces entiendo las necesidades. Hay interés de algún equipo, pero que necesitan que esté hoy, mañana, lo antes posible. Y ahí chocamos un poquito en el tema de las necesidades de las dos partes. Por ahí lo que faltaría para confirmarlo de Argentina de Junín es que te den el ok para pegarte unos días para acomodar a la familia, entonces. Sí, la verdad que todavía tengo que hablar con mi agente. Como te decía, hoy es la primera vez que me pasa esto. En temas contractuales no entiendo mucho o no sé cómo se manejan después de un corte. Entonces me parece que hay un combo de cosas que tengo que charlar con Carlos antes de tomar una decisión. Sí, de argentinos se han manifestado, se han hablado los dirigentes con él, habló el técnico conmigo. También sé del interés de otros clubes que han hablado con Cavagliato, que me han escrito el técnico. Entonces es un combo de cosas. Sí te digo que lo argentino es lo más firme que tengo, porque ya hablé en dos oportunidades con Eduardo y bueno, y me interesa, no te voy a decir que no, pero entiendo que sus tiempos son ya y los míos son otros. Claro. Ellos estaban esperando un extranjero, cortaron a Macal Stevens, que ya era un equipo del TNA, y ahora el sábado Argentina de Junín juega frente a Regatas de local, y tampoco llegaban con el extranjero. Digo argentino porque es el que primero, digamos, interesó y el que primero averiguó y todo ese tipo de cuestiones. Claro, seguramente que el tema pasa por ahí. También debe ser una situación incómoda como para vos poder acomodarte un poco y, como decís, acomodar un poquito a la familia, ¿no? Sí, la verdad que nunca lo había vivido. Entonces la nena justo empieza el jardín, todo va, jardín de cuatro obligatorio, entonces hay que sacarla. Hoy hicimos todo, anduvimos haciendo todo papeleo con mi señora y bueno, lleva un tiempito más. No es lo mismo que estar solo o con la pareja y decir, bueno, armamos dulce y nos vamos para otro lado y se terminó la historia. Cuando están los nenes de por medio, cambian un poco las cosas y bueno, hay que tener bien claras las prioridades. Hoy, la verdad, mi prioridad es mi hija, los tiempos que ella necesite. Claro. Y entiendo que por ahí lo de la liga no para, la liga a un mes y medio, a 14 partidos, 13, 15 de terminar, todos tienen necesidades distintas, y bueno, eso es lo que me hace frenar un poco todo, o lo que me hace pensar todo un poquito más. Claro. Ale, ¿te vas molesto con alguien o con algo, o no? No, entiendo que es así. Por ahí, molesto no, digo, me puse a disposición del equipo en lo que necesitó y no sirvió. Entonces, la pregunta es qué hacer para intentar serle útil a mi equipo. Pero nada, molesto no, entiendo que son las reglas de juego, que le puede pasar a cualquier jugador. Y bueno, ya vendrán otras cosas, hay que dar vuelta a la página y seguir jugando. Bueno, nada, queríamos saber cómo estabas. Son momentos incómodos, fue para un deportista, para un profesional, y por eso queríamos también darte nuestro apoyo, nuestro aliento y saber un poco también de tu futuro. Seguramente que tu juego le va a interesar a más de un equipo y seguramente vas a terminar jugando la temporada. Alejandro, lo mejor para lo que viene, para vos, para tu familia. Te mandamos un saludo enorme y bueno, estos son tus micrófonos, cuando quieras, sabes que puedes contar con nosotros. Bueno, muchas gracias, chicos. Mañana me levanto un rato más temprano para verlos. Dale. Gracias, dale, gracias. Chao. Bueno, la palabra de Alejandro Sili, hablando con nosotros. La verdad que es sorpresivo en un equipo que iba a tomar alguna determinación y que además tiene A ver, esto no es una crítica a la dirigencia, porque tiene totalmente derecho a hacerlo, y seguramente que también tendrá un costo que va a asumir el equipo de